como cura, me tapé la cara con un palo en la cura. Well, yo tenía sangre en mi pie, pero se salvó de que no la maté. Well, yo me eché para atrás como pula, me tapé la cara con un palo en la cura. Well, yo tenía sangre en mi pie, apenas te despiste la agarro y la presión no iba. Rota. Presión no y otra vez,